Fashion Beat Company. Fashion Beat. Esto es Pa' que lo goce, oiga. Me dice bien pagada que me sube. El adicto es terrible. Si te piden los ojos que sean dobles. Ella no quiere novio, pero siempre dice que soy su daddy. Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane. Porque ella quiere conmigo la barra. Cuando ella me ve se va a la inquieta. Y además dice si jala por mi casa con el freca. Y yo me pongo matador, abusador. Ella no quiere contigo, ella quiere irse conmigo la barra. Cuando ella me ve se manifiesta. Y además dice si jala por mi casa con el freca. Y yo me pongo matador, abusador. Me está pidiendo fuego nada más. Y yo fuego le doy. Mami, métase conmigo que llegó todo los boys. Sin piquete voy por encima devorando la cocina. Y ya no hay que le gane conmigo, es que va por encima. Jodía un terremoto, yo por encima al aire floto. Te activa, se lo noto y yo le voy a besar el frente, mami. Estás escuchando a Bishue, DJ. Ay, le loco por el sol caminando. Hay un par de puercos que se le pasan tirando. Pero si se la me van a visitar el fango. Tú eres mía sola, dale, sígueme bailando. Yo no aguanto la presión de ver cómo se mueve mi canción. Ella te baila reggaetón.

Josué. Son las nenas de Facebook, boom, y las busco en cuatro sitios en los grupos codizados. La nena que presume tener pelo rizado, me mando una foto. Morim, dije nadie ve, solamente tú y yo. De esa ropa ajustada con escasos argumentos, mucha carne para guisarla y comerla toda peso. Y de pronto me llovieron las notificaciones de esas nenas lindas que le gustan mis canciones. Nena chula, chacalita y la Bonnie opinaron mientras Judy Fecorita y hermosa le dijeron. Son las nenas de Facebook, boom. Son las nenas de Facebook, book, book. Nenas de Facebook, book, book. Son las nenas de Facebook, book, book. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Todo el mundo bailando. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Dale. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Todo el mundo bailando. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Dale. De repente comentaron. Me gustan las flacas, me gustan las gorditas, me gustan las altas, me gustan las chiquititas. A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas. Me gustan las blancas y las morenitas, me encantan las trigueñas, pues pa' mí todas son lindas. A mí me gustan todas, a mí me fascinan todas. ¿Qué voy a hacer? Si a mí me gustan toditas, no se desiste, pues esta es mi favorita. Morena, latina, todas son bonitas. Si yo la pillo, va una de ellas solita. Me enseñó que fue con los discriminas. Y yo estoy guayando de Santiago hasta China. Tengo una boleta y una pera, mamá y quina. Si no me sé la gente, no se nunca. Sobre todo esto, yo lo que quiero es un reggaetón bien pesado con mamboteo para nena. Dishwe. Dale otra vez. Mambo, manga mi ritmo. Rumba caliente acabando. Si tú quieres mambo, agárrate una mami pa' que siga guayeteando. Y rapando digo, si tú quieres mambo, evítense problemas, solo sigue pichillando. Que pa' loco. Si tú quieres mambo, gózate la vida como yo vacilando. Tú dale mambo que la nena están de winga. Y ten cuidado que se te duerme, te chinga.

estaba mirándome, con sus ojos tentándome, y de repente se me pegó. La sed tiene de que entró, ella estaba mirándome, con sus ojos tentándome, y de repente se me pegó. Ahora me toca a mi nene. A ella le gusta portarse mal, salir a vacilar, tú ya sabes cómo va. Pichadera, quieres más, media vuelta y para atrás. Le encanta accionar, las caderas agitar. Yo te doy. Éxtasis total, mi rumba sin igual. Las leyes al lunguear, rosadera pa' tallar. En la disco universal, reggaetón pa' gozar. El baby sin igual, mi rumba bailotear. Ya se viene, se entró. Yo sé que me mirabas. Que estaba mirándome. Ajá. Tentándome, y de repente se me pegó. A mí. Sí. Ella estaba mirándome, con sus ojos tentándome, y de repente se me pegó. Dame ritmo. Pa' que baile la gata, pa' la que seguía de que fina y exata, pa' la que papá no sabe que abrió las patas, pa' la que perreando su booty maltrata, es pa' los valientes que pasaron la corta, pa' los que están claros que no hay gata sin corta, pa' los que en la casa la mujer no soporta, pa' los que de claro lo único que le importa es que ella quiere sexo. Y me atrapó en la cintura, tiene a flow, provocando tentación, media vuelta se agachó, pa' dar la inspiración, mi tona de sensación, provocada la atracción, en la disco en un rincón, hasta la salida. Sube el calor, fue la tentación. Dos cuerpos en acción, reggaetón de lo de hoy. Te pongo el sazón, llegó el depredador. El tumba escenario, que mueva el rabo, que truene lo que traigo. El baby más deseado, el baby ha llegado. El baby retratado, el baby más deseado. Sexo pa' lo malo, pa' lo puro malandro. Échale sabor. Elegante. ¿Dónde están los que le daban a las mujeres? Y no mucha. más pa' que lo gocen ya. Caballeros, vámonos a bailar una cumbia más, una cumbia de los cumbias que se cortan debajo del colchón. Bishue, DJ. ¿Cómo me dices? Yes. Bishue, DJ. Fashion Beat. Los únicos y originales en el género. Thank you. Verdadera guaracha. DJ Dishweb, The Fashion.